Construyendo Historias. Por un pico sin dengue. Evita que el mosquito transmisor de esta enfermedad se críe en tu casa siguiendo estas recomendaciones. Mantén tu patio limpio y el pasto corto. Limpia rejillas, canaletas y otros contenedores. Volcá bebederos y recipientes. Tapa tanques y depósitos de agua. Para impedir la picadura, usa ropa clara que cubra brazos y piernas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y emplea repelentes, tabletas y espirales. Al dengue lo combatimos entre todas y todos. Es un mensaje de la Municipalidad de General Pico. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Che, esto lo vamos a tener que lo tenemos que sacar al aire ahora. Damián Repeto, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo les va? Muy bien, querido. Hoy tu anteúltima columna, este catálogo de bestias que ha sido permanentemente una estafa. Una columna vertebral de este programa. No sé por qué estás diciendo eso. Gracias, Juani. Sí, además... Siempre puedo contar con vos para que me defiendas. Por supuesto. Además, porque el tipo sea un pusilánime, no significa que vos lo ataques permanentemente. Gracias, Juani. De nada, también. Querido, querido. Ah, y otra cosa te tengo que decir. Sigo teniendo la fábrica de soda y vos no. Hijo de puta. Y aparte ayer la vi en un negocio mucho más cara del precio al que lo compraste vos. Obvio, el microbio. El doble, te diría. Obvio, microbio. Sí, es cierto. ¿Cuánto salía? 130. ¡No! Sí, le fuimos a comprar una bicicleta al Milo. Y... ¡Para de comprarle cosas a ese chico! Pero no tiene bicicleta. ¡Pero tiene un montón de cosas! Bueno, nos fuimos a comprar una bicicleta al Milo y estaba la fábrica de soda, un elemento, producto, utensilio que ha... Nosotros le hicimos fábrica de soda. Se ha comprado Juani, se ha comprado Juani. Claro, no es perita. No, claro, no soy el perita. No soy soda Carlitos. No es soda Carlitos. Es un sifón Drago remasterizado. Claro, es un sifón Drago moderno que se compró Juani y Damián Repeto le envidia. Pero traía ¿cuántas garrafas traía el que vieron ustedes? Nah, estaba en caja, no tengo la más pálida. No, salía porque... 130 lucas. Ah, no, carísimo. Bueno, escúchame, Damián, ¿qué trajiste? Hoy traje un tema difícil. Había pensado una columna larga y aburrida, y ahora va a ser una columna corta y aburrida. Bueno. Que va a venir en dos partes. Una introducción hoy para hacer la, digamos, la conclusión la semana que viene, bueno, en mi último programa. Rápido, qué rápido para se aprende, ¿no? Qué rápido se aprende a robar, ¿eh? Sí. No, lo que pasa es a Damián le gustan las introducciones. Ah, mira. Claro. Sí. Sí. Yo, en general es la del texto explicativo. Exacto. Introducción, desarrollo, conclusión. Mirá vos qué así pienso. Sí. Mirá vos, un tipo. Así pienso. Pará, te falta mascar chicles, César. Sí, bueno, dale, Damián, repito que hay gente que te admira. Bueno, increíblemente hemos logrado eso en este programa. Cosa no que cosa. No te pasó nunca en la reputa vida, pero llegaste a Bestias y tenés un fandom. Sí. Y de verdad que tenés un fandom muy, muy diverso. Leo Romero estuvo en el filo de la duda, y pensando qué había pasado con esa tumba, si se había animado o no. Y no. Y no. Pues bien, hoy... Bueno, hoy traje un tema que es estructural para pensar la literatura, un sujeto fundamental en la literatura, una bestia fundamental, que no es el escritor, que no es el lector, sino que es el traductor o la traductora. Es una figura, una bestia central en el desarrollo de cualquier literatura y, sin embargo, es algo o alguien en quien no solemos pensar. Entonces, mi idea era, como les decía al principio, hacer una pequeña introducción sobre... ¿qué entendemos por traducción? Para después hablar la semana que viene de dos o tres traductores argentinos que me parecen muy relevantes. Uh-huh. Dos de ellos pampeanos o casi pampeanos. Mirá, bueno, es verdad. ¿Viste? Que nunca pensamos en el traductor, así como decía Juan hace un ratito, nunca la mayoría de las veces no pensamos quién dibuja las tapas o quién hace el arte de tapa de un disco. Tampoco pensamos en quién es el traductor en los libros o traductora, y hoy vemos que está como muy... Muy en boga también la traducción. Yo del único que sé eso, y porque es algo recontrasabido, es de Borges, que traducía al ruso, ¿no? ¿Puede ser? No. ¿Del ruso? No, Borges, del entonces inglés, no sabía una mierda, algo del alemán, algo del francés. No, ruso no sabía. Borges. Bueno, entonces, ¿pero traducía algo a Borges o no? Inglés. Sí, del inglés. Ah, está bien. Sí, entonces... tradujo Whitman, tradujo Faulkner, tradujo algunos... Sí, tradujo la última página de Ulises. Es un tradujo a los 7 años, tradujo El Príncipe Feliz. La última página. Wilde. La última página tradujo. Sí, la última página. Sí. ¿Y por qué tradujo la última nomás si no tradujo todo el Ulises? Porque explícame. Él tiene una frase impresionante. El Ulises, sabemos, es la novela, el libro más importante del siglo XX. Uh-huh. Y él tiene una frase que es hermosa y que yo la utilizo cuando puedo, que es, él dice, le preguntaron si había leído el Ulises, y él dice que así él conoce el Ulises, así como puede decirse que uno conoce una ciudad sin haber recorrido cada una de sus calles, él conoce el Ulises sin haber recorrido cada una de sus páginas. Que es el argumento, el pretexto que encontró Borges para decir que no había leído el libro, que era muy largo. Claro. Viejo zorro, ¿no? Porque... viejo zorro, pero genial. Si hay algo, si están aburridos una noche, pónganse a ver entrevistas a Borges. Se van a recagar de risa. Porque es de un cinismo tan importante. Sí. Tan hijo de puta. Y además, cuando le preguntan, le preguntan sobre Horacio Quiroga, por ejemplo, y le pregunta a Carrizo, ¿y por qué no le gusta Horacio Quiroga? Porque lo he leído. Amo las entrevistas a Borges. Hija, yo estoy embolada un viernes a la noche y pongo una entrevista a Borges. Atrás de esa fragilidad hay un monstruo. ¡Monstruo, monstruoso! Pero bueno, arranquemos con Borges, porque él dice en un artículo del año 1932 del libro Discusión, comienza este artículo con una frase, para mí es hermosa, dice... Ningún problema tan consustancial con las letras y su modesto misterio como el que propone una traducción. Así comienza un artículo que se llama Las versiones homéricas, donde, bueno, es un texto muy tramposo, pero ubica de una manera que se adelanta en ese texto, 50 o 60 años a la teoría, la preocupación por la traducción, el rol central que tiene la traducción en la construcción de una literatura, a partir de un tema, de un hecho fundamental, que nosotros, uno puede decir, no puede jactarse de decir, yo leo tal actor, yo leo tal otro, salvo que lo lea en su lengua original. Claro. Por ejemplo, vos, Juan, y que te gusta tanto El Nombre de la Rosa. Uh-huh. Vos en realidad no leíste Eco, vos leíste la versión que te entregó el traductor de Eco, de... Pero esta cosa que parece tan salvo evidente, algunos fragmentos que están en ese italiano latín que creo que es original eso. Sí, pero al mismo tiempo vos lees en nota al pie la traducción de esas frases en latín, que son de Santo Tomás, de San Agustín, de Plinio, de lo que fuere. Pero vos lees el traductor, que a su vez tradujo el latín, o sea... Este es un tema tan... Sí, lees la interpretación del traductor. Claro, es un tema que parece tan central, tan evidente, y que sin embargo, nosotros en una de las materias que trabajo en la universidad, la primera unidad trata sobre ese tema, y resulta muy, esclarecedor ver de qué manera se sorprenden los estudiantes cuando plantean esta cuestión que es tan evidente. No leemos a los autores, leemos una versión mediada. De ahí el rol central que tiene un buen traductor. Y uno de los primeros que se puso a pensar sobre esto fue Walter Benjamin en un artículo que se llama El Traductor, y él ahí directamente plantea la imposibilidad de la traducción. Él dice que la traducción es imposible, dice, porque él, sobre todo en la literatura, ¿no? Digamos, un texto es un entramado lingüístico, fónico, semántico, pero también es un entramado cultural. Entonces él plantea que traducir es imposible. No hay manera de traducir sin traicionar, digamos, ¿no? Sin que en la traducción haya un sentimiento de pérdida, ¿no? Vos lees Madame Bovary, por ejemplo, que no sé francés, y conociendo el estilo de Flaubert, sé que me pierdo el 50% del libro por mi desconocimiento del francés. Entonces Benjamin planteaba eso. Mucho tiempo después, ¿no? Desde otra perspectiva filosófica, ¿no? Paul Ricoeur, que da una serie de conferencias sobre la traducción, donde recupera estas ideas de Benjamin y lo dice, sí, está todo bien lo que hace Benjamin, y sin embargo, como es un fenomenólogo, Paul Ricoeur dice, la traducción sucede. Digamos, todo eso que vos decís está bien, hay una pregunta, sin embargo, la traducción sucede. Todo el tiempo, toda la historia de la cultura está construida sobre traducciones. Así que ese planteo teórico, filosófico de Benjamin es desplazado por una realidad evidente, y es que vivimos rodeados de traducciones. ¿No? Él plantea... Pero es una nueva realidad la traducción. Es un nuevo texto. Claro. Es un nuevo texto. Él plantea un concepto que es muy lindo para mí, Paul Ricoeur, que es el de hospitalidad lingüística. Digamos, la idea de ser alojado en la lengua de otro y que la lengua de otro a su vez nos aloje culturalmente. Y en esa dinámica entre la pérdida y la ganancia, entre lo que se pierde del entramado textual y lo que se gana con la traducción, la balanza se inclina a favor de la ganancia. Por más que yo pierda mucho, o un poco, o algo en la traducción, es mucho más lo que se gana de culturalmente, aun cuando yo desconozca de manera perfecta la lengua de origen, hay algo que yo estoy ganando en el contacto con la traducción, y parte de eso que se traduce es, entre comillas, alojado en mi propia lengua. Por eso Eco tiene un libro de ensayos que se llama Decir casi lo mismo, ¿no? Es un que define prácticamente la esencia de la literatura. Y estas vertientes, digamos, de traducción, han cambiado la perspectiva de la que se hacía. No se traduce de la misma manera hoy de la que se traducía hace 20, 30, 40 o 50 años. Y hay una autora genial, una mujer que se llama Edith Grossman, que es traductora, por ejemplo, de Cervantes y de García Márquez al inglés, en un texto muy pequeñito, que también es una serie de conferencias, que se llama ¿Por qué la traducción importa?, donde ella plantea la idea de que, esto que decía Juan al principio, que él dijo la palabra interpretación, ella plantea la idea de que la traducción, sobre todo la traducción literaria, ¿no?, es una de las artes interpretativas. No, ella dice, es un arte, de ahí la importancia del traductor, no solo del conocimiento de la lengua de origen y de la lengua de llegada, sino también de la literatura del autor. O sea, un traductor profesional, por más que sea un perfecto conocedor del español y del inglés, y sí, te puede traducir el Código Civil, pero no te puede traducir Faulkner, porque traducir Faulkner no implica solo conocer la lengua, implica conocer al autor, su estilo, su prosa, su ritmo, su respiración, sus técnicas literarias. Entonces, ella usa dos metáforas que para mí son geniales para hablar de la traducción. Ella dice que la traducción es como una partitura. O sea, si vos tenés la partitura, que es la sonata número 4 de Chopin, ese es el texto fuente, texto original, el texto de origen. Ahora, con esa sonata, cada pianista la va a tocar de manera distinta. Va a estar Chopin ahí, pero también va a haber mucho del pianista, de la interpretación del pianista, en cuáles notas hace énfasis, cuál es la velocidad con que ejecuta la pieza, cuáles son los arreglitos que le mete. Eso es un arte interpretativo. Lo mismo dice, por ejemplo, otra metáfora que compara es con el texto teatral. Vos tenés el texto teatral, Hamlet, lo que fuere. Pero después la puesta en escena de ese texto supone un proceso de interpretación / de traducción que depende de cada puestista, de cada director. Entonces, de esa manera, ella revaloriza, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde el rol de los traductores es muy menor, porque el 90% de la literatura que se consume es en lengua original y bastante mala en general, digamos. Son todos bestsellers y culebrones. Por eso es tan importante el premio que ganó Gabriela Cabezón Cámara esta semana en Inglaterra. Ese premio que ella ganó por su obra Las niñas del Naranjel, premia en igual valía la obra como la traducción. Es decir, ese premio se reparte tanto en la autora, digamos en este caso Gabriela Cabezón Cámara, como en su traductora, porque en realidad lo que premia es el mejor libro traducido. Entonces, en ese mundo de la literatura inglesa es muy valorada la figura del traductor. Y acá, y obviamente, la circulación de textos traducidos lo que hace o ha hecho a lo largo de la historia es enriquecer una literatura. Si no, la mayoría de nosotros estaríamos condenados al monolingüismo. ¿No? Y vos recién decías, hace un ratito decías, no se traduce ahora de la misma manera que hace 30 años. ¿Qué cambió? La lapicera. La lapicera también ahora se traduce en computadora y hay distintas perspectivas. Por ejemplo, una cuestión sencilla: no se traducen los nombres. Ajá. No, por ejemplo, no se traducen los nombres. Antes, por ejemplo, si vos mirás, que yo, Guillermo Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Claro. Como no se traducen los nombres, en alguna medida. Se traduce, se busca. Hay una cuestión muy muy compleja. Voy a dar un ejemplo. Carlos Chaplin. Supongamos, Carlos Chaplin, por ejemplo. Hay una autora, se llama Flannery O'Connor, ¿no? Flannery O'Connor, una gigantesca cuentista y novelista del sur de Estados Unidos. Muchos de sus personajes son negros, ¿no? Y hablan un slang, una lengua rural estadounidense. En alguna época, en las traducciones, se estandarizaba eso, ¿no? Se estandarizaba en un registro lingüístico. Y ahora, en cambio, lo que se busca es más o menos decir casi lo mismo con un slang de la lengua de recepción. Por ejemplo, digamos, los negros de Estados Unidos hablan como si fueran gauchos. No hablan como si fueran gauchos, pero se estima, por ejemplo, que el habla más rural de estado de Argentina o de otros países de América Latina, incluso España, se puede asimilar al habla del slang de los negros norteamericanos, por decirte una pavada. Claro, sí. Por otro lado, se tiende a, con mucho más énfasis, a respetar la estructura gramatical original. Te doy otro ejemplo. Ernest Hemingway. Lo conocen, cuentista, novelista, tiene un estilo que podríamos calificar de pobre, ¿no? Un estilo que podemos decir pobre, donde utiliza muy pocos adjetivos y muy pocos verbos, y esos verbos los repite hasta el cansancio, ¿no? Por ejemplo, los verbos del decir, todo es say, say, say, o set, set, set, dice o dijo, y él no utiliza otros verbos que eso, porque es parte de su estilo, del efecto que él quiere generar. Pero en cambio, si uno lee traducciones de la década del 70, del 80 de Hemingway, van a ver que al principio el protagonista dijo, después se expresó, ajá, después murmuró, después suspiró. O sea, ¿por qué? También porque el inglés es una lengua mucho más iterativa que el español, ¿no? Tiende mucho más a la repetición que el español. Pero ahí en esas traducciones hay una traición muy flagrante al texto original que te hace preguntarte qué demonios estuve leyendo. Porque evidentemente la repetición del verbo genera un ritmo, una estructura de sentido en el entramado textual. Sí, una música, hay una musicalidad en la repetición del verbo. Exacto. Entonces, ese tipo de cuestiones hay una violencia sobre el texto. en eso, por ejemplo, acá en Argentina, quien ubicó en el centro de la escena la figura del traductor, fue la revista Sur. La revista Sur fue la primera que empezó a publicar en primer plano el nombre de los traductores, casi a la misma altura que el de los autores. También por su formación cultural, eran personas muy, casi todas plurilingües, ¿no? Pero ustedes piensen que si no existiera la traducción, estaríamos condenados, la mayoría, a nuestra lengua, como mucho a dos lenguas. Y ellos, no, son pocas las personas que hablan tres lenguas o cuatro, y aún así hay muchísimas idiomas, digamos, ya solo las lenguas de las literaturas centrales, alemán, francés, español, portugués, italiano, ya digamos, difícil que alguien sepa todas esas lenguas, inglés, y, griego y latín, por ejemplo, y ruso, o sea, ¿quién sabe esas nueve lenguas? Entonces, el traductor es brinda un servicio público, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad, ¿no? Digamos, porque tiene que hacerlo con una seriedad. Por eso, una buena editorial se esfuerza mucho en la traducción, ¿no? Es muy importante. Y hay también a lo largo de la historia equívocos que han quedado cristalizados. Por ejemplo, el más conocido es el de La Metamorfosis. Claro. El cuento novela corta de Franz Kafka. En una traducción erróneamente atribuida primero a Borges, después a la madre Borges, pero que mi amigo Eugenio Conchés descubrió que en realidad fue una traducción robada probablemente a una mujer que la publicó en la revista de Occidente. Juan, y pregunta aquí, vos no lo estás viendo, ¿cuál es el error en la traducción? Ahora voy. No, pero además, no, dale, porque estamos terminando el programa, ¿viste? ¿Kafka de dónde es? Kafka es alemán. Alemán, en realidad es checo y escribe en lengua alemana. Claro. De República Checa. Pensé que era ruso. Yo por eso. No es La Metamorfosis, es... El nombre original es Die Verwandlung, que eso significa transformación. La transformación. Es algo muy sencillo. Una, ¿por qué? Pero también es una tradición al estilo de Kafka, porque Kafka no usa palabras retorcidas, claro. Usa un lenguaje muy claro, muy transparente. Sus estructuras lingüísticas son muy transparentes. ¿Pero por qué le puso La Metamorfosis? Para arrastrar la historia cultural que tiene la palabra metamorfosis a partir de los libros de Ovidio, ¿no? Las Metamorfosis, claro. Digamos, donde compila todos los mitos con Metamorfosis. Pero bueno, para cerrar y no... Sí, por favor, Damián, porque estamos llegando al final del programa. Ya llegamos a la segunda parte. Y esto ya parece más que estamos en el nudo, más, ¿no? Claro. En la introducción, claro, que prometiste. La segunda parte vamos a hablar traducción larga tiene. De dos o tres traducciones. Bueno. Bien. En particular, y cuáles son las virtudes que tienen esas traducciones, dos de ellas hechas por pampeanos, o casi, y la tercera por alguien que no es pampeano, pero igual. ¿Vale? Bueno, no existe el casi pampeano, es como estar casi embarazado, ¿no? No, claro, no se puede. ¿Es pampeano o no es pampeano? ¿Se es o no se es? Y bueno, ¿viste? ¿Y qué es ser? ¡Ah! Vos no lo tenés claro, yo sí. ¿Tu vi o no tu vi? ¡Claro! No, claro, ¿por qué, como dijo Leibniz, por qué es el ser y no la nada? Uh-huh. ¿Por qué es algo y no la nada? ¿Quién lo dijo, Lani, Hanglin? ¿Quién lo dijo? Leibniz, y después lo retoma Leibniz. Después lo retoma Heidegger. Mujica, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? Claro. ¿Qué definimos con ser? ¿Qué es ser pampeano? ¿Haber nacido acá? ¿En un territorio definido arbitrariamente? Ya te dijimos que no, que no es haber nacido acá. ¿Y qué es ser pampeano? Amar la tierra, sembrar la semilla. Epa. Bueno, pretender un futuro. Introducir. Común. O sea, introducirse en el médano. Natural pampeana. En la pampa y el arado. Eso. Y, decir sí, bueno, sí. Es eso? No estoy tan seguro. No tengo ni la más pálida idea. Vos, porque sos una pátrida. No como yo o como Juani. Claro, que somos pampeanos. Que Juani ya es un anal. De... No, pará, yo voy a desmentir esto rotundamente. Juan ya es un anal de la pampeanidad. Anal de nadie. Porque después se corre la bola y empiezan los de Vorterix. ¡No! ¡Qué cosa! ¡El anal! ¡Qué tipo el anal! No. Bueno, me encantó la columna de hoy. Qué hermoso. Me sueño. después de esa imagen. Bueno, aprendí mucho. Sí. Kafka bueno. Es alemán. Kafka es checo. En realidad es checo y escribe en lengua alemana. Ah, pero o sea, se considera alemán. Se considera alemán, por supuesto. Como pampeano. Che, escúchame una cosa. ¿Con qué vamos a cerrar? Que me quedan 3 minutos de programa. Te lo comiste todo. La verdad que no sabía con qué cerrar. Y entonces elegí Immigrant Song de Led Zeppelin, que siempre muy bien. Viene. Siempre pone Led Zeppelin. Sí, el tipo pone los discos completos de Led Zeppelin. Además, esta canción ya la puso como 4 veces. Mentira, nunca puse. Sí, esta. Sí. Bueno, vamos a cerrar con esto. Sí, cerremos ya. ¿Cuánto se nos está yendo el programa? Yo tengo que llenar los bidones y comprar la cúrcuma que me cierra acá. Sí. No teníamos nada y al final tenemos mirá, todo. Mirá, de todo. Se nos pasó el programa volando. ¿Te gustó a vos, Damián? A mí me encantó. Papá. Bueno, mirá que tomaron jugo de calzones. ¿No? ¿Qué? No, si yo me levanté. No, si hoy no arrancamos bien la mañana. A ver. ¿Qué temazo? Hermoso. ¿Qué viene, temazo? Viene Robert Plant. Es el tema de artículo 41. Sí, viene Robert Plant a la Argentina en febrero. Sí. 450 mil pesos de entrada. Bueno, sí, es prohibitivo para el pobre. Pero habría que juntar la plata para ir a verlo porque es la última vez. Podría juntarla para que haga yo. Pero si viene Gorilas... Nosotros estamos juntando la plata para pagarle el recital de Gorilas a Milo. La bicicleta, la puta madre, ¿qué va a ser? Y bueno, porque una es una madre argentina y sobre todo bien pampeana. Esto fue Bestias, estuvo como siempre a mi siniestra Juan Ignacio Loso Tuerto de Pian, hoy devenido en Gatito Timoteo. La India Azcárate, Baby T, Tomio Bols, estuvo también Daniel Ubaldegaray cerrando el año con sus Bestias de Tango. Estuve yo también, que soy tu lobisona de la... ¡Chao!